Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. Bueno, le voy a decir una cosa. Tiene que usted darse un poquito de vida, o sea, porque va a venir la invitada, que hoy tengo aquí a la mismísima Ana Pastor, periodista y presentadora de los desayunos de la 1 en Televisión Española. Y bueno, y además de que estoy nerviosa de tenerla aquí ahí en el programa, no quiero que se encuentre con este panorama. Oh, es que esto vamos es un... a ver, Raúl González, ¿me va a poder usted poner el telefonillo a la puerta o no? Está forzado, chote. Pero si es que lleva... Eso no es problema mío, chote. ¿Vale? La cosa está forzada. Pero si es que lleva usted aquí más de media hora. A ver, mira, me tienen que venir la colasistor feliz, que te la dije la otra vez. Es un aparato que tiene que venir para yo poder hacer aquí con la radial y meter la medida. Porque si no lo puedo coger ni lo puede ver desde la mesa. Bueno, pero ¿para qué me pone usted todo esto lleno de plástico, lleno de cartones? Para no ensuciar, ahí se ven los buenos profesionales. Pero que usted no va a pintar ahora nada. Y luego me ha traído aquí unos caballetes. Oiga, pero esto... traigo ácaros de la calle. Bueno, ácaros. Y los ácaros entran. Bueno, vale. Y esto los ácaros no los ves, pero los ácaros se te meten dentro. Y te, y bueno, que se te fuerza la puerta otra vez, se te aveta. Y ya de forma de cerrarla. Bueno, vale, pero ¿y toda la herramienta que ha traído usted aquí? ¿Cajas de herramienta? ¿Para qué? Yo le voy a decir una cosa. En cuanto se vaya, me recoge todo esto. A mí no me deje como otros años y como otros días, que me ha dejado aquí todo lleno de mierda y de su parte. Claro. Esto no le queda nada, chote. Como mucho, media horita y media pero horita. ¿Cómo media horita? Dentro. Pero que viene la invitada, que viene Ana Pastor de aquí minutos, a nada. Que no quiero que se encuentre minutos. Esto así. Chote, ¿qué hacemos? No haber tenido la puerta forzada, en los ácaros se te han abetado la puerta. ¿Qué ácaros? Yo le he dicho que me ponga un telefonillo para se no te tener. Se te ha abetado la puerta. ¿Qué ácaros? Oyentes de Radio Tarasca. Estáis viendo aquí lo que está sucediendo. Perdón, pero que estamos en antena y es que encima está Raúl González arreglándonos la puerta porque ha venido a intentar ponernos un telefonillo, como dijimos en el programa pasado, para que Reyes y Tomaqueja no se tenga que levantar cada vez que llaman a la puerta un invitado. Y el telefonillo está puesto, o un colaborador. El telefonillo está, pues si yo doy al botón y no funciona, mira. Porque hay que enchufarlo a la puerta, chote, claro. Por eso te estoy diciendo que la puerta está abetada. Yo solamente le digo que la puerta funcionaba y ahora no funciona. Y va a venir la invitada y esto está así. Pero eso tiene que ver con la Wisconsin. La Weistrosi, esa que dice usted, la Biscontri. Bueno, la Biscontri con la sordidia trifásica. Que da contra Sari, claro. Esa es la que se esconde luego por detrás de la puerta, que se mete por el interior. Estamos, todo lo que claro. Le estuve diciendo bueno, a Juanma de decirle, bueno, mira, lo metemos por dentro. Es muy fácil. Y eso es lo que da la conexión cuando tú das al botón y se abre la puerta. Porque el telefonillo prácticamente no es nada, no tiene otra cosa de otro mundo. Por favor, que sí, esto acabe puerta, ya. La tienes por far, rellenito, pues es lo que pasa. Por fin se larga, Raúl González. Madre mía, niño, menos mal que se ha ido a cerrar la puerta, porque me he pillado un costipado así con el airecillo que cuenta que flipas. Menos mal que se ha ido ya Raúl González. Dios mío, mira, y al final ni me ha puesto telefonillo, ni me funciona la puerta. Y mira que le he dicho que se lleve los bártulos, que no me deja aquí herramienta, ni caja, ni bártulos, y me ha dejado todo esto empantanado. Fíjate, todo lleno de herramientas por encima de la mesa, me voy a tener que levantar antes de que venga el invitado, ¿no? Encima va a venir la invitada, Ana Pastor, que tenemos encima unas ganas tremendas de que esté aquí, y mira cómo está todo esto, lo voy a decir. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Una pocilga o una radio? Pues ahora, Juanma, entre tema y tema, niño, te levantas un poquito, ¿eh, majo? No, y entre los dos los recogemos un poquillo. ¿Te levantas tú? Hombre, tú y yo, ¿no? No tú, para eso se bueno, pero, bueno, eso sí, más rápido que lo voy a hacer yo que tú. Porque si, venga, si venga, me vas venga. A ayudar, me vas a entorpecer. No, mejor lo hacemos entre los dos. Ay, ay, hermano, ahí. Oyentes de Radio Tarajá, ahí ya sabéis, un programa cada semana. Ya estamos aquí otra vez, otra semanita más, radiotarajá.com. Ya sabéis, amigos, la semana pasada estuvimos con el monaguillo, sí, con Sergio Fernández, que estuvo aquí acompañándonos y estuvimos disfrutando de una horita larga. ¿Cómo no lo pasamos, hermano? Y esta semana pues tendremos a la periodista Ana Pastor, que tenemos un montón de ganas de que esté aquí. Oye, ¿tiene mala leche esa mujer o qué? No, no tiene mala leche. No, yo es que alguna vez la he visto por la mañana, niño, y cuidado, ¿eh? No veas cómo se defiende y saca las uñas, ¿eh? Eso sí, se defiende porque se tiene que defender y nos tiene que defender también a nosotros. Hombre, yo claro. Creo que es lo que hace un poco contra estos políticos de hoy en día. Sí. Ay, ay, ay, ay. Bueno, ya sabéis, vía Twitter, tenemos Twitter, Radio Tarajá, @RadioTarajá, estamos en Twitter y esta semana hemos lanzado una pregunta. ¿Una que preguntilla? Era, sí. ¿Cuál fue el juguete de la infancia que siempre deseaste y que nunca tuviste? ¡Buah! ¡Madre mía, qué recuerdo! ¿Y cuál fue con el que sí tuviste y más te entretuviste? Y se te rompió antes, porque el que más te gustaba siempre se rompía antes, macho, yo no sé por qué. Siempre. Y ya sabéis, estamos en un local puerta-calle, ¿qué quiere decir? Que nunca se sabe quién va a llamar la puerta y qué personaje entrará. Mientras que esperamos a nuestra invitada de esta semana, Ana Pastor, vamos con una sección que viene al otro lado del charco, directamente desde Japón. ¡Uy! Y nos la trae nuestro amigo Hironori Ishi, más conocido como Cholo, que nos va a traer músicas estrambóticas o peculiares, o como quieras llamarlas, desde Japón. Hola a los oyentes de Radio Tarajá. Estoy muy contento de poder colaborar una temporada más con el programa. Ya que estamos en la nueva temporada, quiero hacer algo nuevo. Y en esta temporada voy a hablar actualidades de música japonesa. Cada semana presento una canción japonesa para que conozcáis. Pues para empezar he elegido una canción muy familiar a vosotros. El grupo se llama Locamenco y título de canción es Morena. ¿Cómo suena su nombre? Su estilo de música es una fusión de rock y flamenco, pero por supuesto canta en japonés. El vocalista y los dos guitarristas también tienen actividades como cantaor y tocaor. Han ganado en varios concursos y actúan en tablao en Japón. Eso garantiza sus técnicas son verdaderas. Desgraciadamente, ellos no son muy populares en Japón. Creo que su estilo de música limitan posibilidades de éxito comercial. Puesto que no se escucha mucho música española aquí y flamenco es algo solo para los aficionados. Espero que disfrutes la música. Hasta la semana que viene. Sayonara. Pues nada, sayonara, Cholo. Cuídate el tobillo y hasta la próxima semana. Y este es el tema que nos ha puesto el Cholo, que nos ha recomendado. Y que la verdad tiene una introducción de guitarrita que no veas, ¿no? Hombre, joder, mira, tiene una marcha que flipas. A mí me suena que esto va a sonar así un estilo Gypsy King con David Bisbal, seguro. No sé por qué, pero lo intuyo. ¡Suéltala! ¡Sí suena! Vamos ya, ¿eh? ¡Qué madre mía, qué marcha! A ver. ¡Ole! Mira cómo tira para arriba, ¡Ole! ¡Vamos! ¡Ole! Mira, si tiene palmeros y todo, ¿eh? Mira. Es el bipal japonés, con Gypsy King. Mira. Oyentes de Radio Tarajá, esto solamente en España suena aquí. Mira. ¡Ole! ¡Toma! ¡Guay, increíble! Pues así suena Locamenco, el tema que nos ha puesto nuestro amigo cholo. Lo kamenko, pero con K, ¿no? O sea, que es con K de Kawasaki. Con K de Kawasaki. A ver, si viene de Japón. Efectivamente. Pues nada, oyentes de Radio Tarasca, este ha sido el temita que nos ha puesto nuestro amigo Cholo, que desde aquí le mandamos saluditos. Y bueno, realmente seguimos, cómo no, acompañado de Rellenito McCain. Aquí estoy, Juanma. Que me encanta no me que estés, aquí. Me encanta que estés siempre a mi lado, de ¿por verdad? ¿Por qué? Porque huelo bien. ¿Has visto la colonia que me he hecho? Oye, que vamos sí, a ver si nos ponemos a recoger esto. ¿Cómo? Si ya he recogido mientras que está sonando así un poquito, mira, ¿lo has visto? Sí, tampoco sí. Está ordenado, nada más que le tengo que pasar a la fregona. Bueno, pues venga, vamos a pasarle la fregona mientras. Sí, le paso la fregona. Sí, sí, porque va a llegar Ana Pastor, ya sabéis, oyentes de Radio Tarasca, nuestra invitada que estamos esperando, a la fabulosa Ana Pastor. Espero que no llegue tarde y sea puntual, que ella es muy profesional. Espero que no ahora, por ser Radio Tarasca y ser en el corazón de barrio, pan bendito, venga la hora que ella le apetezca. Hombre, yo creo que no, Juan Manuel, si te has quedado una hora, pues esta mujer estará aquí, ¿no? Me imagino. A mí es que esta mujer me tiene fascinado. Bueno, como no se encuentra alguien por ahí, a lo mejor se encuentra al Tomás o algo que la entretenga. Por la mañana siempre. La Chemita que la quiera vender algo. Por la mañana ¿me escuchas? Porque si te escucho. Sí. Pues no, niño, porque es que es muy temprano. Bueno, es que es muy temprano, Juan Manuel. Que si me escuchas. Que si me escuchas. Que si te escucho ahora mismo sí, aquí. Te estoy diciendo que es una mujer que me deja fascinado por las mañanas. Ah, sí, que te escucha. Ah, que, joder, es que ya, claro, es que me tenía. Yo me creía que te decías que si yo te escuchaba a ti por la mañana. Yo, hombre, por la mañana. Pero tú estás vas, en tu casa. Tú por la mañana no escuchas nada. ¿Tú qué vas a escuchar por la mañana? Yo si duermo. Tú duermes, no. Si tú solo se te van los ojos al. ¿A qué? Al paquete de campurrianas. ¿De campurrianas? No, yo soy de tostada, niño. No digas que eres de campurrianas. Tú eres de campurrianas y déjate de tostada. Tú eres de campurrianas, de campurrianas, de campurrianas de toda la vida. Desde que te conozco, desde chiquitito que hemos ido sí, a verdad, sí, verdad, Juan, ¿eh? Sí, verdad. ¿Qué es lo que había siempre en el mueble de sí, las verdad. Galletas de tu o casa? O campurriana o tostarricas. Pero siempre campurrianas. Pero me han tirado más las campurrianas porque absorben más la leche. Y el colacao, ¿me entiendes lo que te dice? Más absorbentes. Trae, acércame la fregona, anda. Que la vaya, fregona. Y este líquido, ¿cómo huele, no? Pues estaba ahí en el baño, yo qué sé. Pues de esto de rosas. Huele, huele Wayne. Pero tenemos que barrer un poquito antes de pasar la fregona, porque si no se va a quedar esto como si no hubiéramos limpiado. Pero si está más o menos está bien, Juanma. O sea, yo he pasado la fregona trae, así rápidamente. He hecho el líquido, trae, que lo he hecho aquí. Buah, vas a echar el líquido. Ya le he echado yo, que eso luego hace mucha espuma, ¿eh? Hola, hola, mira que de espuma. No, ya te lo he dicho. Oh, que hace mucha espuma. Bueno. Oye, no entras por aquí, no sé ningún proceso. Ahí va, que están llamando. No será la invitada, ¿no? Ahora. No lo sé, macho. Voy a levantarme, buah, me voy a poner así. Sea Ana Pastor, encima ni hemos fregado. Me arreglo, estoy bien peinado. Va, va, va. Voy. Hombre, si es Trini. Trini, ¿qué pasa, vecina? Hola. Hombre, ¿qué pasa, Trini? ¿Me traes eso? Sí, te pego los zapatos. Uy. Ay, muchas gracias. ¿Pero Trini, qué zapatos? ¿Eso qué? Menos mal que no era la invitada, que es que mira cómo tengo todo. A ver qué zapatos, a ver qué zapatos. Que son esos, míos. ¿Esos zapatos de quién son? Que son míos, mira qué cotilla que es. Son tuyos, yo qué sé, macho. Tiene un morro que se lo pisa. ¿Quién, yo o este? Él. Juanma. Tiene un morro porque venía por ahí y me dice, Trini, por favor, ¿me puedes ir a hacer un favor? Digo, sí, sí. Dime. Dice, ¿me puedes ir a recoger unos zapatos? Es que tengo prisa, que voy a hacer cosas. Y digo, tienes un morro, tío, sí, que sí, te lo sí, pisa, sí. Colega. Claro, es que, claro, yo tenía que empezar el programa, el relleno. Luego me echa la bronca porque no estoy aquí puntual. Joder, macho, luego, si viene la invitada que digo, no, es que yo estaba recogiendo unos zapatos que estaba en el zapatero que me tenía que poner doble suela porque arrastro los pies. Efectivamente, y me los tenía lija. Que arreglar y mañana los necesito. Y es que eso no son excusas para una profesional como es Ana Pastor. Entonces yo he visto a Trini y le he dicho, Trini, me anda el farol, porfa. Y recógeme los zapatitos. Y mira qué buen detalle ha tenido mi vecino. Tienes que te voy a dar un beso en esa mejilla guapa que tiene. ¡Mua! Fíjate. Qué pelota eres. Es un pelota, es un pelota. Sí, es un pelota. No te va a dar nada de así de ¿a ahora mí? Mismo. Que yo me sé, por lo menos 10 pavos, algo, 20, sí. Niño, por el favor, ¿no? 10 pavos, ¿por qué 10 pavos? Ah, pues 10 pavos sí, no, hijo. Este tiene mucho morro. ¿Qué va a dar 10 pavos? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué voy ¿la a tener merienda morro? Ni nada o qué? Es que nada más que pide favores cuando quiere. Efectivamente. ¿Sabes? Y luego le pido yo alguno y me dice que no hay de la China. Que nada, ¿no? Claro, pero, que me vaya a dar una vuelta. Porque siempre tiene prisa este bajo. Claro. ¿Eh? Sí, que... Siempre tiene prisa y no sé de qué. Siempre ¿cómo te lo ocurras, sentado, hermano? Madre mía. Ahí fuera tocando el movilito y no ha. Pero esos zapatos que te digo, esos son estos. ¿Para qué los quieres tú, zapatos? Si tú no te pones los zapatos nunca. ¿Para qué quieres zapatos? ¿Cómo que yo no me pongo los zapatos? Claro que me pongo los zapatos. Es que ¿cuándo? Mañana tengo una entrevista por la mañana. Pero si nada más que lleva playera, nunca lleva zapatos. Yo. Pero si el otro día estabas en la tele ahí, no le digas a mi vieja que trabaja en la tele y estabas con las playeras. Que no, hombre, ¿qué? Que no. ¿Pero qué playeras? Sí. Hombre, sí, para ahí llevaba playeras, pero mañana tengo una reunión importante y no me apetece nada ir con playeras. Uy, pero era importante. Nunca llevas traje. A ver qué zapatos. A ver, espérate que yo los vea. Pero si estos zapatos son de los guirrilleros. Claro. Estos son de 2x1. Pero bueno, ¿y a ti ¿y tú qué crees te que vas a dar imagen por esto, güey? Pues claro que doy imagen, ¿por qué no voy a dar imagen con esto? Cómprate uno de corte italiano, de esos guapos. ¿Pero por qué tiene que ser de corte italiano? Yo qué sé, macho, porque luego lo que entra por los ojos, a ver si me entiendes. Un hombre se viste por los pies, dicen. Tú le ves los zapatos y dices, aquí estamos. Bueno, sí. ¿Ah? Bueno, nada, no vamos a seguir. Trini, dime, gracias por los zapatos. ¿Sabes nada. Una cosa? Desde aquí tenemos Twitter, ¿tú sabes lo que es Twitter? Pues no, dímelo tú. no sabe la tecnología, las redes sociales. Ahora mismo no caigo. A ver, Trini, tú que siempre me estás diciendo muchas veces que pasas por la puerta del local o pasas por el barrio. Ah, sí, que estás olvidado con el tiki-tiki, con el tiquitán, con el móvil y la mierda del móvil. Porque no dejas. Si vamos a hablar contigo, estás tiki-tiki-tiki-tiki. Y es que a veces... Bueno. Caes tan mal y tan gordo. Uy. Que te tienen que dejar de lado porque es que eres un pesado. Te llama gordo, de verdad, está gordo. Tiene, este eres un pesadito. Tienes razón, es un feo que tengo. Pero a veces es porque estoy currando, te he dicho, porque estoy recibiendo correos electrónicos. Es que hoy en día, como tengo el móvil, como es un móvil de estos últimas generaciones, pues puedes estar trabajando con él, recibiendo correos, escribiendo, mandando. Claro. Pero verdaderamente que muchas veces es por el Twitter. Eso es el Twitter. Una cosa que nos mandamos un mensaje, la gente que a lo mejor hay uno en Cincinnati y te está poniendo algo desde Cincinnati o está leyendo tú. O uno en Transilvania y está uno en Transilvania mandándote otra cosa. Y yo cuando a lo mejor hago la comida, ¿sabes? Que yo me curro la comida en casa, yo la cuelgo ahí en el Twitter y toda la peña dice, mira, mira. Relleno, por ejemplo, es verdad. La cocina del relleno. Es verdad, se hace, por ejemplo, está cocinando el relleno, hace una foto a la comida y la sube en Twitter y dice, mira lo que estoy comiendo. Entonces yo de repente lo veo. Digo, ay, nada. Y a lo mejor uno que está en Abrantes le escribe, gordo, te hinchas. Y otro que está en Toledo dice, invítame un poco. Y otro que está... Así es. Sí, diferente, pero es que tú diferentes siempre comentarios. Estás entretenido con algo. Si no es con el rellenito, es con el manolito. Si no con el movilito. Si no, no sé con quién. Bueno, o a saber si tienes por ahí alguna. Que no, hombre, que voy a tener alguna. ¿Cómo? Que voy a tener alguna. Yo tengo a mi mujer, no me digas mujer, eso. No sé qué decirte yo a ti. Bueno. Oyentes de RadioTarasca.com, solamente esto ocurre aquí, ya sabéis, cada semana. Y en Twitter habíamos lanzado una pregunta a los tuiteros que era: ¿cuál fue el juguete de la infancia que siempre deseaste y nunca tuviste? ¿Y cuál es el que tuviste y fue el que más te entretuvo? Así es que hay muchos. Mira, Rodríguez Balain dice, siempre quise un Scalextric y nunca lo tuve. Uy. Y con el juguete que más me entretenía era con el Playmobil, los clips de Playmobil y el Hyperman. Ya, menuda guerra. Hyperman. Yo me hacía una guerra niño con los clips, que los ponía ahí todos en fila y les tiraba las canicas. Joder, con las canicas relleno. Buah, ya, madre ya. mía. Sunny Frekis dice, siempre deseé un Mr. Potato y nunca me lo compraban. Acabé comprándomelo con 22 años. ¡Joder, macho! Increíble, ¿eh? De la ansia que tenía. Dice, yo me lo compro esto, vamos, como sea. A Medina Afipi dice, el que siempre quise un coche teledirigido con la forma de un coche de lujo y con el que más me divertí fue con un balón de fútbol. Fíjate. Pues eso me pasó a mí también. No que quisiera un coche teledirigido, pero con lo que más me divertía con era un con un balón de fútbol. Si sí, es que sí, sí. Es un regalo universal, niño. Aibar dice, con lo que más me entretuve fue con la interview. Buah. Bueno, eso no es un juego, hermano, por favor. Sí, sí, increíble. Nico Vasco dice, el juguete deseado era el típico juego de mesa, Comecocos. Éramos cuatro hermanos, me conformaba con un trompo. Es que a lo mejor ese juego, niño, yo no lo he conocido. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Tú lo has conocido, Comecocos? El Comecocos, yo tampoco. Cuidado, es que había Chris tantos juegos. Dice, Barbie, siempre me regalaban una imitación que tenía los pies planos. Bueno, por los pies planos no pasa nada porque yo también tuve pies planos. Bueno, así se sujetaba mejor. Igual que tus muñecas. Claro. Se sujetaban mejor, como dice Reyito Maqueija. Efectivamente. Pero bueno, las imitaciones es lo que tenía, ¿no? A mí es verdad, yo siempre quise una Nintendo, pues nunca tenía consola, se la veía al Huguito, Nintendo. Y cuando después de 2 años mi padre dijo, venga, te voy a comprar una consola que ya podemos. Fue ahí a un Decomisos. Y te compró uno de esos. La Nisu. Que venían 200 y pico juegos. Ya ves. Los juegos de Nintendo no te valían, pero bueno, te entretenías, ¿no? A ver, es lo que había, niño, en esa época. O sea, no va a estar tu padre currando para comprarte una Nintendo a ti, ¿no? Pues la verdad que no. Ah. Nunca tuve, dice Fisiostile, dice, nunca tuve la camioneta de las Tortugas Ninja. Uy, sí, y mi novia, la Rosaura, eso, mi novia la Rosaura, esa que te la ponías en los pies y te hacía alta como tú. Uy, sí, ya sé cuál es, niño. Una muñeca que las tiraba y hace... ¿Sí? Sí, sí, del tamaño, vamos, como un niño de 3 años o 4. Uh-huh. Uah, flipante. Mari Carmen dice, con el que más me entretuve fue con un caballo de esos que te subías y te mecías. Para lo de toda la vida. No se lo dejaba absolutamente a nadie. A no fin de nadie. Javi dice, el Scalextric era muy entretenido. Como nunca fui capaz de ponerlo a andar. Es que el Scalextric, niño, fíjate, yo también lo he deseado. Lo sí, que ¿verdad? Pasa es que son muy caros los Scalextric. Ya, ya. Trini, ¿a ti cuál fue el juguete que siempre quisiste y nunca pudiste tener en tu infancia? ¿Te lo digo o te lo cuento? Las dos cosas, ¿no? Pues mira, a mí me hubiera gustado de pequeña, ¿eh? Tener un papá que fuera más bueno, ¿eh? Y una muñeca grande. Fíjate. Fíjate, un papá más bueno que nunca tuviste, papá más bueno. Y una muñeca grande, ¿no? ¿Y por qué las niñas querían una muñeca grande? Yo qué sé, porque obsesión, ¿no? ¿Tú no sabes que había muñecas que se tiraban de la coleta? Sí, sí, y sí. Y se las crecían el pelo. Pues esa. Pues esa era la muñeca. Yo creo que la que ha mencionado antes es la, no sé, nuestra amiga o nuestro amigo en el Twitter. Mira, bueno, yo me voy porque ¡chao! Entre que los zapatitos de Langui, entre venir aquí a la radio y tal, al final no hago nada mío. Así que sabes lo que os digo. ¿Qué? Que hasta luego. Oye, y vale, ya, ya. Trini, pero muchas gracias, ¿vale? Por lo de los zapatitos, vale. Guapa. Adiós, venga, luego bonito, nos vemos adiós. Por el barrio. Adiós, chao. ¡Hasta luego! Y nada, oyentes de Radio Tarascada, seguimos aquí esperando a nuestra invitada de hoy, la periodista Ana Pastor. Mientras tanto, DJ Caution a los platos, suéltala, Supri. Radio Tarascada. Pues sí, en paz, la verdad que sí. Así sonaba. Y seguimos aquí en Radio Tarascada, ya sabéis, con esa pregunta que lanzamos en Twitter. ¿Cuál fue el juguete de la infancia que siempre quisiste y nunca tuviste? Efectivamente. ¿Y cuál es el que tuviste y fue el que más te entretuvo? Claro, oye, te voy a decir una cosa, no sé si te has dado cuenta, pero no he dicho nada de la merienda. ¿Qué merienda? Es que bajo merienda de casa. Hombre, es que lo que tienes que hacer, bajar claro que... merienda de casa. Ah, pero el día que tengas tu hambre no me mandes, ¿eh? A ver si luego un día, ay, es que vete por algo que tengo hambre. No, te viene merendado de casa, hermano. Anda. Como tú dijiste, ahora, claro, ahora que como sé. Mucho, yo he traído unas cositas ahí. Sí, que has traído pan de arroz ese para hacer régimen, bueno, no sé qué de algas, sí, pues, unos polvos que se echan en el agua, eso que eso, pues, eso sí, no es pues, comer. Sí, lo he traído para la invitada. Venga, para la invitada. Pues, sí, pues si acaso está a dieta ella. A ver, qué mentiroso que eres, Juan Manuel, ¿eh? Por no darme a mí de eso, como anda, sabes anda, que a mí no me gusta. Que sí. Sí, chico, que sí, que no pasa me nada. Está poniendo nervioso. Ahí va, llámame a la puerta. ¡Puerta! Mira, ¿será la invitada? Bueno, no sé. ¿Será Andreu? No. Ya, no, va, joder, mira. Y este Raúl González. ¡Voy! ¡Va! Esta semana tenemos en Radio Tarascá una pedazo de artista. De artista del periodismo. Alguien que ha trabajado en prensa, en radio y más recientemente en televisión, consiguiendo además una audiencia y el respeto y credibilidad tanto del público como de sus colegas de profesión. Ha cubierto informativos en Europa, en Asia, en África. Desgraciadamente ha tenido que contar los atentados en Londres del 7J, los desastres del tsunami en Asia. Ha entrevistado a multitud de personajes importantes de la política y la cultura. Incluso ha sido tema del día en Twitter. No digo más, porque ella ya está entrando en cuclillas porque hemos fregado y se ha dado cuenta de que hemos fregado el suelo. Así es que oyentes de Radio Tarasca, nos acompaña esta tarde en el programa la periodista Ana Pastor. Esta es tu casa, Ana. Hola, qué gusto de estar en Radio Tarasca. Hombre, buenas tardes. Muy buenas. Mira, rellenito maquinita. Hay un poco de trastos por aquí en medio. Va, sí, es que si te contamos. La puerta estaba un poco que casi la tiro, ¿eh? Estaba forzada, no sé si ¿verdad? La gente se va a asustar del ruido, pero... Sí, se suele asustar a veces a algunos, ¿sí? Me he que... también asustada, ¿eh? Parezco un político en los desayunos. No sé qué tipo de entrevista me habéis hecho. Nada, estoy nada. Tensa. Sencillita, Ana, si aquí nosotros somos de a pie, ¿eh? Del tú a tú. Más nervioso estamos nosotros. No, además de no, que no. Te tenemos ahí en un pedestal por la mañana mientras estamos siempre puesta en los televisores de nuestra casa, ¿verdad, Relleno? Hombre, efectivamente, yo siempre que me levanto, cuando me levanto a las 12:30 lo tengo grabado. Pues yo lo grabo, es que me levanto a las 12:30, a la 1. Ya, y tú con las campurrianas. No, bueno, ya sabes, ¿eh? No, no, no, madrugar no, no es bueno. Bueno, ya que te tenemos aquí, no queremos distraernos mucho, que tenemos una horita escasa. Supongo que estarás un poco saturada de que te pregunten por todo tipo de temas de la actualidad. Nosotros alguna preguntilla te haremos, pero lo que nos interesa también es conocerte un poco más como persona, tu Venga, trayectoria. Dale. Por ejemplo, lo primero, ¿cómo se te ocurrió hacerte periodista en vez de cualquier otra cosa? De bombero o futbolista. O futbolista. Yo creo que el poco talento que tenga como periodista ya es más de lo que puedo tener de futbolista, seguro, porque yo el fútbol para verlo en la tele, eso sí. Pero la verdad es que siempre me ha gustado, no sabría decirte, mi hermana es periodista y seguramente me influyó, pero quería contar cosas. Y luego hay varias posibilidades de intentar cambiar lo que no funciona. Y yo siempre he pensado que ser periodista es una de ellas. Así que dije, pues por aquí. No va a ser fácil, pero vamos a intentarlo. No va a ser fácil. Pues aquí vamos a intentar ponértelo fácil para que esté lo más a gusto posible. Hemos pillado algo de merendar. Sí, Relleno, tráete... Estas son las 4 en pie. Por eso te digo, tú te despiertas prontito y muy prontito. Así es que te hemos traído... No sabíamos si estabas a dieta o no, si no, es de las que no, se no, conserva. No, hay que coger fuerzas. Uy. Pues mira, Relleno, ¿qué te habíamos traído? Sí, ya te lo he dicho. Si estas tortitas de arroz no le van a gustar, si te lo he dicho. Ya. No, o sea, los líquidos light, ¿no? Aquí claro, tenéis por... Yo he dicho, claro, venías tú y digo, pues... No, hay que coger fuerzas y con lo siempre, light siempre, ¿no? Yo es que bueno, normalmente antes pues él compraba la merienda, pero es que ahora no me deja. Me dice que venga a merendar de casa porque si no, que llegamos con el tema a esto de la crisis, de la crisis, sí, pues sí, aquí, sí, también aquí también ha tocado. Más en Radio Tarasca, que se hace en el corazón de un barrio que es Pamendito, que es el reflejo de cualquier otro barrio, de cualquier otro oyente que está ahí escuchando Radio Tarasca. Y eso sí, te hemos traído agüita de limón. Muy bien, sí, la limonada. Está siempre muy bien. Sí, bueno, para la garganta y como dice la presidenta del PP ahí en Tenerife, Cristina Tavío, que como nos protege y nos va del cáncer y es... ¿Cómo? ¿No te has enterado? No me he enterado. ¿Qué ha pasado? ¿El agua de limón que es buena para curar el cáncer? Sí, o sea, para prevenirlo. Por eso te hemos traído agüita de limón y no te hemos traído no, coña. No creo yo mucho en esto, ¿eh? No. No sé yo si un político metiéndose, una política en este caso, a medicina es como si el resto opinamos. No lo veo yo muy claro, ¿eh? Yo, para eso están los médicos. Efectivamente. Para garganta sí, ¿eh? Cuando no hombre, pues, para la garganta, pues mira, a mí me viene bien, porque tengo constipado, niño. Te estaba diciendo pues antes que si tenías ibuprofeno por ahí, pero no me hacías caso. Un traguito. Un traguito. Bueno, Anita, ¿y cómo fue el salto a la cadena SER? Pues nada, en emisoras locales y estudiando y trabajando a la vez, porque yo vengo de una familia en la que somos los primeros que tenemos posibilidad de ir a la universidad, mi madre con dificultad sabe leer y escribir, así que soy una absoluta privilegiada que nos haya conseguido esta oportunidad y trabajaba y estudiaba y me dan la oportunidad en la cadena SER y la aprovecho todo lo que puedo trabajando de noche, no cobrando, cobrando muy poco y luego conociendo a uno de los grandes maestros del periodismo que es Iñaki Gabilondo y me quedo con él durante mucho tiempo en esas noches. Ahora madrugo, pero entonces las noches eran también de traca, ¿eh? De traca, ¿no? No sé si a ti te pasa, pero a mí cuando estoy con alguien me gusta imaginarme cómo era esa persona de pequeñita. Y yo a ti te imagino como la primera de la clase, levantándote no, siempre, ¿no? Levantando la mano. Muy crítica sí, pero la primera no. ¿Sí? Sí. O sea, un poquito toca narices, esto sí, pero como ahora. ¿Eras de la que te sentabas a lo último de la fila de clase? Penúltima, no vamos a decir última, pero vamos, de la mitad para atrás. De la mitad para atrás, sí. ¿No? Pero eso sí, me tenían que mandar callar siempre, siempre. Era pastor, siempre. Siempre, porque ¿no? Tenía cierta tendencia, como se puede ver, a hablar. Claro, a hablar, efectivamente. El Reyito también, ¿eh? Yo sí, yo también. Yo, bueno, pero yo estaba en la última. Yo me saqué el graduado hace 3 años prácticamente, ¿a que sí, Juan Manuel? ¿Te pues acuerdas? Sí, es verdad. Pues, sí, eso fue una cosa que le puse yo aquí porque él no tenía graduado escolar. No, no. Y en el tercer año de Radio Tarasca, recordamos que llevamos 6 temporadas, pues dije, no podemos seguir así, claro, o sea, hay que informarse. Ya que tenía mucha falta de ortografía y esas cosas, ¿no? Claro, sobre todo para ti. Y entonces aquí tenemos la cátedra, que es un sitio donde pues se puede sacar la gente de graduado escolar, hacen actividades. Que es imprescindible para la gente de aquí. Totalmente. Teníamos una biblioteca también, que por cierto la biblioteca pues no la han quitado, no la ha cerrado la comunidad. Y se la han llevado ahí una nueva urbanización que han abierto aquí en Pamendito, a un poquito, bueno, o sea, unas cuantas calles y calles y calles. Y se han llevado a la biblioteca ahí, a la nueva urbanización, esta de la peseta, de estas urbanizaciones de... ¿Y os habéis quedado sin biblioteca? Nos hemos quedado sin biblioteca. Pues está muy bien, si queremos sacar a la gente de la crisis y le quitamos los libros, mal asunto, ¿no? Pues mal asunto. Y bueno, antes de que quitara la biblioteca, yo le dije a Relleno, oye, métete a la cátedra y sácate graduado. Y como no te saques el graduado en un añito... O sea, a piñón fijo, encima, no sigues aquí en Radio Tarasca. Y lo sacaste. Hombre, cabrón, que lo sacaste. Ole. Claro, como tiene que ser. Ay, bueno, te vemos por las mañanas con los desayunos de Televisión Española. Es un programa difícil y en el que hay que estar muy pero que muy despierto. Sí, y sobre todo, levantando a las 4, las neuronas que te quedan a las 9 ya son un poquito menos de cuando te levantas. Pero no es que sea difícil el programa. Yo creo que si ahora me dieras a elegir, querría trabajar en los desayunos. Me parece el más completo, muy divertido. A mí a veces me dicen, pero con la tensión que hay con un político, ¿de qué te estás riendo? Bueno, pues es que yo me lo paso bien. A mí me gusta disfrutar del trabajo. Se te ve a Ana, siempre se la ve con una sonrisa. Hasta en Irán sonreía. En la entrevista del velo, o sea, que imagínate. Los ojos también transmiten esa felicidad, esa sonrisa en ese momento, así que puede vivirse tenso. Pero bueno, y nos gustaría saber, ¿y qué desayuna para combatir eso? ¿Qué desayuna Ana Pastón? Porque yo ahí lo veo por la mañana, pero no se ve el desayuno por ningún lado. No. Ahí la crisis, un vaso de agua, ¿eh? Lo que vaso de agua es lo ya que está. Hay. No, pero nosotros, el equipo sobre todo, porque yo hablo de que me levanto a las 4, pero hay un equipo que se levanta también a las 4 y que está a las 5 de la mañana ya currando, y hay mucha otra gente. Cuando vamos a Televisión Española, al Pirulí, se ve claramente desde cualquier punto de Madrid que hay mucha gente trabajando en gasolineras, panaderías, bares, taxistas. Es decir, hay mucha gente levantando este país a las 4 de la mañana. Se ve que cuesta ver. A veces por ese nubarrón de contaminación, sí, que hay, ¿eh? Estos días se está notando, ¿eh? Como total, no llueve. Yo y tiene lo que puesto. Llover. Sí. Vamos a tener que hacer la danza, niño. La danza. ¿Sabes? Pues, hombre, tú ya lo sabes, la danza esa que hacemos para que llueva. Danza musical. Pues, hombre, danza darle, musical, sí, sí. O danza musical, que por pero cierto. Pero vamos, desayunamos dos veces, ¿eh? Antes del programa y después del programa. ¿Ha visto, Juanma? Eso es un programa. Esta es la clave. Eso es un programa. Por eso lo de macho. Las tortitas de arroz, esto no. Esto, hay que traer un poquito de grasa. Hay que traer un poquito. Venga, pues vamos. Ya, mira, me estás poniendo ya compromiso. Relleno, vete a poner. Anchoas, ¿no? Anchoas, cortecitas, ¿alguna petición? No, eso está bien. Las cortecitas, qué cortecitas buenas, y un par de anchoitas. Y aceitunas, si sí puede ser. Hombre, venga, claro. Toma, suelto y vete, pero no tarde mucho, ¿eh? Bueno, venga, que voy. Venga, voy, va. Voy. A este es que le encanta, mira, ya le he puesto de excusa. Sí, sí, sí, y ha el dicho, recadito. Fíjate, el recadito que le encanta. No sé si es que no le gusta yo, es que. No, no, no, o sea, a él, no, a él le encantas. Lo que pasa que encima. Hombre, corriendo, que es que se va a comer dos pepitos de nata a la que viene y luego nunca hay y luego vuelta. Anchoa, ¿no? Y luego la anchoa aquí como diciendo, es que no, échame el aliento. Bueno, en los desayunos de la 1 se ve entrevistas, pero nunca se escucha música, normal. Porque para sí, eso. Sí, también se escucha música, te voy a llevar la contraria. Casi ¿sí? siempre intentamos cerrar con algo de música. Bueno, algo de música, pero que no es un programa musical. No es. Que por cierto, a ver cuando pones algo de la sección, ¿no? También. También habéis entrado, ¿eh? También, pero deberíamos repetir, di que sí. Sí. Bueno, pues aquí sí que es un programa también que ponemos musiquita. Queremos que tú qué elijas, bueno, que nos digas qué escucha Ana Pastor o qué le gustaría poner a los oyentes de Radio Tarasca. Puedo elegir lo que quiera. Hombre, claro, esta es tu casa. Puedo elegir lo que quiera. Bueno, yo ahí tengo un hermano músico aficionado, porque en realidad es maestro, y estos días los maestros creo que es un buen momento para reivindicarlos, los maestros de los colegios, y totalmente. Mi hermano lo es, y hay que decirlo, hacen un trabajo espectacular, pero en sus ratos libres tiene su grupete de música. En fin, que tengo una pelea con él porque a mí me gusta mucho la música española, o sea, que se hace en español, por supuesto la excepción, pero pues desde Shakira, Alejandro Sanz, en fin, todo esto que a mí me pilló en la dura adolescencia y que continúo ahí un poco enfrascada, ¿no? Y si pudiera elegir, pondría cualquier cosa, pero he descubierto a una chica nigeriana, yo que soy medio africana de cabeza, que se llama Asha, que es espectacular, que la pusimos el otro día en los desayunos. Y que está muy bien porque yo creo que es importante y nosotros nos hemos comprometido a hablar todos los días de África, de lo que está ocurriendo en el cuerno de África con la hambruna, pero muy oye, bien. También hay que contar que hay gente que se mueve, que hace arte y que tiene preparación suficiente, y Asha es una de ellas. Y me gusta, mujer africana y negra. Pues así suena Asha. Tell me, girl, ain't that cool? To see a man you love and start to act a fool. Tell me, what's a girl love supposed to do? Tonight I'm breaking mama's rule. Baby, there's a lot of things I want to say. I'm in love with you, it's driving me insane. I know I'm sounding stupid, but is it okay to be a woman every day? Baby, can we take a walk around the park? I can Y seguimos aquí en Radio Tarascá. Acabamos de escuchar a Asa y estamos con nuestra invitada, Ana Pastor, que es una gozada tenerla aquí en el mismísimo local de Pan Bendito. Bueno, tú eres alguien que está perfectamente informada de todo lo que pasa en el mundo. Te pregunto, ¿cuál es tu opinión? Vamos ya al grano, ¿cómo haces tú? A ver, ahí te veo ya incisivo y cañero. ¿Cuál es tu opinión sobre la crisis? ¿Dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué el rey ha dicho esta semana que nos esperan grandes sacrificios todavía? Porque está todavía él convaleciente y la ha pillado así un poco. No, yo creo que se refiere más a lo otro que está viviendo la gente que más sufre todas las crisis aquí. Yo creo que el gran problema es que hemos puesto al lobo a cuidar de las gallinas o de las ovejas, como lo queramos llamar. Los que provocaron la crisis, los grandes financieros de este planeta, esos que a los que ninguno ponemos nombre, siguen donde estaban. Y lejos de pagar la crisis, lo han hecho pagar a mucha gente que ni tiene curro ni y que está pasándolo mal, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que el debate ahora es sanidad y educación son intocables. Y esto es lo que habría que reivindicar, ¿no? Y ahí es donde está la pelea política. Si hay que hacer tantos recortes, sacrificios, como tú decías, hasta llegar a ese hueso tan importante que es la sanidad y la educación pública. Pues sí, la verdad que sí. Y no, la puerta. Joder, macho, ahora no me dejan. Pero qué lío hay en este estudio. Sí, total, es así. Y seguro que es el relleno. Y le he dicho, cuando te vayas y no haya nadie más, nada más que yo y el invitado, llévate llaves, pero macho. Anita, si me levanto yo, tarde un poquito más. Espera, que voy. Va, gracias. ¡Va, va! A ver. Bueno. He traído la bolsa llena. Qué alegría trae. Sí, joder. Es que yo siempre que voy al chino, ¿sabes lo que pasa? ¿Vienes de comer o de comer? No, de comer. ¿Por qué? ¿Por qué lo decís? ¿Por qué? No, hombre, te ha dicho qué alegría trae. Pues, hombre, échame tengo aliento. Alegría. Échame el aliento. Pero pues te voy a echar que aliento, me eches el aliento. Espérate, a ver. No es, ya está. ¿El qué? La alegría. En la alegría. La alegría, ya lo he dicho ya, la alegría. ¿Qué pasa? Pepito de crema. Venga, ¿qué dices? Sí. ¿Será por la crema que se me ha quedado aquí la boca, no? Bueno, a ver, por eso. ¿Has traído cortecitas? Sí, hombre, esas he traído cosas. Cortezas, he traído aceitunas, he traído anchoas. Eso, qué rico, vamos, qué rico. Fíjate. Hoy va, el pan. ¿Pan? Bueno, da igual. Vamos a ponernos a dieta. Déjate de pan. Venga, vale. Con las cortecitas. Con las cortecitas, eso está bien. Como frase hecha, podemos escuchar en la calle eso de: un periodista debe buscar la verdad, pero yo te planteo, ¿es posible eso? ¿Existe la verdad? Así con mayúsculas. La verdad existe, desde luego, y sobre todo cuando contrastas varias veces una misma cosa, es más fácil encontrarte con la verdad. ¿Qué debe de buscar un periodista? Yo creo que se habla mucho de la objetividad, y claro, uno es un ser humano. Yo acabo de ser madre y si me hablas de un bebé, pues seguramente me llegue más dentro que si no lo soy. Pero en cualquier caso, lo único en lo que yo creo por encima de todas las cosas es la honestidad. Y yo creo que todos sabemos dónde están todas las líneas. Así que si uno es honesto, y a mí me gusta sentirme honesta todas las mañanas haciendo el programa, sabe dónde están las líneas que no hay que cruzar. Por eso también es bueno ser incisivo con los políticos. No es bueno que nos vendan en una entrevista, un meeting, que nos coloquen los mensajes que quieran. No. Ellos están obligados a responder a los ciudadanos, que para eso están. Que no veas cómo hablo. Estamos... Un aplauso. Bravo. Increíble. ¿Sabes lo que te iba a decir yo? Ahora mismo se utiliza mucho eso de presuntamente. ¿Presuntamente? Presuntamente. No, eso sí. Joder, pero presuntamente. Hasta que te condenan a unos presuntos. Pero siempre presuntamente. Implicado, da igual. Claro. Presunto implicado, un grupo que también. Que, muy bueno. Se separó, pero bueno. ¿Y ahora tiene nueva voz? Y ahora tiene nueva voz, exactamente. ¿Sí? La acepción colaboró antes de que se separara en el último disco. Hombre, ya lo sé. Recuerdo yo la canción de Extraño, sí. Bueno, oyentes de Radio Tarascá, estamos aquí con nuestra invitada, esta pedazo de artista en el periodismo, Ana Pastor. Y lanzamos una pregunta a los tuiteros, ahí el Twitter de Radio Tarascá, que era algo así como: ¿cuál fue el juguete de la infancia que siempre deseaste y nunca tuviste? ¿Y cuál es el que tuviste y el que más te entretuvo? Y bueno, hay gente que nos ha lanzado y uno dice, bueno, Iván Moreno dice: lo que más disfrutaba era con los campeonatos de fútbol chapa que nos montábamos. Madre mía. Eran otros tiempos. Con el garbanzo, sí, niño, yo me acuerdo. Yo con mis hermanos en casa. Efectivamente, sí, cogíamos el garbanzo. Yo cogía siempre los garbanzos, me decía mi madre, ¿qué haces con los garbanzos? Y dice, cogiendo el más redondo, mamá. El más redondo. Es un garbanzo que tiene que rodar. Tiene que rodar, efectivamente. Otro dice, Atai23, dice, una mísera bici y nunca la tuve. Uy. Sí. Mis hijos hoy tienen una cada uno y ni la tocan. Fíjate cómo es la vida. Esto es otra cosa que está pasando ahora, claro. Ya, pues sí, la verdad que sí. ¿Quién más por ahí? A ver, otro más. Dice, yo quería Scorpa. Scorpa 93, joder, qué nombre es, ¿eh? ¿Es eso? Yo quería un robot de esos que te traían todo lo que le pedías y creo que no fui el único. Eso sí, me quedé con las ganas. Sí, joder, es dice, que... y no fui el único, ya, ¿verdad? Siempre pero eso vamos a tener que esperar un robot. Poquito, ¿no? En el futuro, ¿no? No pero, hasta que tú tengas un robot que te traiga una cosa. Por eso sigue pero esperando. Claro, por eso sigue esperando, yo creo. Bueno, y Ana Pastor, ¿con qué juguete fue con el que soñó y nunca tuvo? Yo soñé y me llegó muy, muy, muy, muy al final durante muchos años. Yo pedí el Cinexin. ¿Os acordáis del Cinexin? El Cinexin. Tan bonito. Sí, claro que sí. Claro, de ahí yo creo que viene este rollo que tengo con yo. Las mismas películas, que la veías 15 sí, veces. La misma, una. La misma. Y llegó cuando ya habían pasado unos cuantos años, pero llegó. Siempre. Mira, Espedelso dice lo mismo. Dice, el Cinexin de Disney. Siempre lo quise y nunca me lo... Vaya, por Dios. Oye, ese de, si yo lo quiero buscar, el Cinexin todavía existirá o no. Yo lo tengo guardado. Para mí fue el regalo de mi vida. O hombre, sea, porque, eso guárdalo bien. Los reyes eran muy austeros y muy bien que hacen, porque luego los niños tienen varias veces y no las usan. Nosotros lo valoramos bastante más. Yo lo tengo guardado, o sea que ya te lo enseñaré. Sí, mira, por cierto, aquí tengo la foto. Fíjate, macho. Mirad, estira, ¿eh? Ese era el naranja, sí. Increíble, sí, sí. ¿A que sí? Ahí estamos viendo en Twitter, es que nosotros tenemos aquí la pantallita. Grandioso, para poder grandioso. Enseñar, tenemos nuestro ordenador personal. Al pato Donald de fondo. Al pato Donald de fondo, que de rayados empezamos a dar para atrás. Marcha, ¿sabes atrás, lo que marcha, tuve yo, antes. Niño? Que me gustó un montón, que le saqué un provecho con Eveas. ¿El cuál? El tráiler ese que le metían el perrito dentro, ¿tú te acuerdas? ¿El tráiler? Es que no sé cómo se llamaba, era un tráiler y en el anuncio cogía un perrito, un cachorrillo y lo metías dentro del remolque. ¿Pero el tráiler era grande? No, era un tráiler de juguete, de esos que llevaba el mando unido por un cable, ¿sabes lo que te digo? No como ahora, que lo diriges a distancia. Pues antes llevaba el cable enchufado a la parte de atrás. Y yo cogía mi camión, niño, y iba flipando por ahí. Y yo me acuerdo cuando iba a tu casa, sí. Ahora que está Ana Pastor, que yo me acuerdo que iba a tu casa, macho, sí. Y era increíble, ¿eh? ¿Por qué? Cuando, por ejemplo, estaba tu abuelo, que estaba cenando. Sí. Y a la que se levantaba tu abuelo a coger agua a la cocina, sí. Y volvía, y el filete... Como que... Pero eso que tiene que ver con el juego. Ese era otro juego, Juan Manuel. Ese bueno, era pero juego es algo que me acuerdo yo. Del escondite. En su casa era el juego del escondite. Oh, tenía que tener un cuidado porque no. Levantaba el filete y lo que fuera. Bueno, Ana, ¿qué es la ética del periodista? Pues la ética del periodista es que te debes a la gente para la que estás hablando. Y nosotros no somos protagonistas de nada, ni siquiera cuando somos noticia por preguntar mucho o poco a un político de otro partido, ¿no? Nosotros tenemos en nuestras manos, la gente se va por la mañana a trabajar, ¿no? El que tiene un trabajo. Y nos deja a los periodistas, por lo menos a algunos, de ahí te dejo todo lo que va a pasar durante el día. Que cuando vuelva a mi casa quiero que me lo cuentes. El que trabaja de noche me lo pide a mí. Y el que trabaja de día, pues se lo pide a Pepa Bueno en la 1. Y entonces le dice, ¿ahora qué? Pongo la tela, ahora me cuentas todo lo que te he dejado. Pues para esto estamos, ¿no? Y la ética es contarles lo que ha pasado. No ponerle ningún azúcar ni ninguna sal. No, lo que ha pasado y punto. Crudo, como sea. Y ahora te cuentan todo por todos los lados. Con internet, con... El periodismo ha cambiado un poco, digo yo. Y sigue evolucionando. Vamos, para bien. Twitter, los blogs. Y además ofrecen una cantidad inmensa de información de primera mano y gratis. Está la radio, pero también los podcasts. Está YouTube. ¿Desaparecerán la prensa escrita, tú crees? No, la radio convencional, la televisión, los medios, entre comillas. No, pero dependerá de lo que haga también la profesión, ¿no? Si nos acomodamos y nos sentamos y uy, esto de Twitter, qué modernos son. No, yo creo que hay que incorporar Twitter, pero hay que seguir haciendo también periodismo del de toda la vida, ¿no? Y haciéndolo bien, que yo creo que eso es lo que lo diferencia. En 140 letritas es muy difícil, a mí me lo parece decir ciertas cosas, pero también es verdad que tienes una llegada directa. La tele ha tardado 50 años en llegar a todo el mundo. Twitter tarda exactamente 2 segundos en montar una revolución en un país como Egipto. O sea que yo, me parece una herramienta estupenda. Para algunos políticos es diabólica, afortunadamente. Y yo mezclaría las dos cosas. Hay que leer periódicos, por supuesto. Hay cosas que además solo puedes leer en los periódicos. A mí me encanta los sábados cuando tengo tiempo y los domingos abrir el periódico e incluso mancharlo con el boli. Pero también soy un enganchado total al Twitter. Así que todo, si hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo, ¿verdad? Hay que elegir. ¿Y cómo ves el tema de la televisión? Pues yo tengo la suerte de estar en la mejor probablemente televisión pública que hemos tenido en este país, en la probablemente también más libre, yo al menos me siento así. A mí nunca nadie me ha dicho lo que tengo que preguntar y me consta y le consta a todo el mundo que hay muchas quejas de todo el mundo. Se me cabrean todos los que pasan por ahí, da igual el color político, así que supongo que en ese sentido lo estamos haciendo bien. Yo creo que hay muchas cadenas ahora mismo, hay muchas opciones, unas pueden estar mejor, otras peor, pero yo creo que también mucha gente se ha enganchado a internet, y tú lo decías, podcast, YouTube, la propia página web nuestra de Televisión Española, mucha gente sigue los desayunos porque está trabajando después por la web. Y esto ha sido un gran adelanto. Si tú puedes llegar a la gente también por internet, perfecto, no solamente delante del televisor cuando estás en casa. Y con todo este tema de programas basura, telebasura, etcétera, etcétera, ¿Cómo ves el asunto? Bueno, yo creo que ahí hay un doble debate. Si la gente los consume, y cuando luego preguntas quién lo ve y te dicen que nadie, y hay muchos millones de personas que lo siguen, pues bueno, lo que yo creo que es que más que criticarlo en sí, hay que ofrecer alternativas, porque es muy fácil criticarlo. Ofrezcamos alternativas. Pero eso no es un poco la responsabilidad también de los directores de contenido, de los directores de televisión. Por supuesto, es una opción empresarial. Lo que pasa que es verdad que da dinero, porque da mucha audiencia y eso hace también que haya mucho más trabajo. Sí, pero supongo que da audiencia porque lo están metiendo como la radiofórmula, ¿no? Creo, cuando un tema dicen, oh, es que mira, pero te lo están metiendo con la mano levanta y te está sonando el tema 40 veces en la radio, te termina por gustar y está o no. Bueno, pero... No, esto también ha pasado en España, ¿eh? Tenemos picos de repente de gran entusiasmo con este tipo de contenidos y de repente también cae. Sí, pero a lo mejor no te gusta, pero sin quererlo estás fregando y estás tarareándolo. ¿No? Pues en cierto modo es un poco lo que pasa también con la televisión. A lo mejor es lo que vende o es... sí, no lo ve nadie, la gente, pero luego lo ve todo el mundo. Pero es un poco lo que estás dando, ¿no? Y lo que estás alimentando, más allá de la persona mayor, que está empotronada en el sofá, pero si encima le metemos pues todo eso por la cabeza, no va a hacer regir más que es el cotilleo. Yo creo que la más... responsabilidad de los dos, Juanma. Yo creo que es, por supuesto, el que lo programa, sin ninguna duda, pero también del que lo elige. Y creo que la gente... A mí hay algo que no soporto de los políticos y de los periodistas en general, ni del ser humano, y es que el que te está escuchando tú pienses que es más tonto que tú. No, a mí me gusta, en general, cualquiera que piense que el que te está escuchando al menos es tan listo como tú. Yo creo que la gente que sigue esos programas sabe lo que está viendo. Esto es evidente, quiero decir, y lo eligen. Oye, ¿lo podemos criticar o no? Lo eligen. Ofrezcamos alternativas, sí, es lo único que digo. O sea, yo tengo la suerte de estar en una televisión que no apuesta por ese tipo de... Yo tengo una alternativa por ahí y no me la cogen ni lo sé, lo sé, vamos a pelear por esa alternativa. Pero sí, yo tengo la suerte, insisto, de estar en una tele en la que ese tipo de contenidos no priman, aparecen de una manera muy respetuosa. Y luego lo que creo es que dentro de esos contenidos lo que hay que luchar también es porque sean respetuosos. Y ya está, ¿eh? Pero no pensemos que toda la gente que ve ciertos programas es tonta. No, es mentira. Lo eligen porque quieren. Ofrezcamos alternativas, insisto. Bueno, y una persona que sí es tonta, por así decirlo, ¿Quién? El monaguillo. Joder, pero bueno cuando te escuche, madre mía de mi vida. Sí, sé que me está escuchando, eso por eso te lo digo. Y te va a escuchar, ¿eh? Por eso lo digo. No, estuvo de invitado en la semana pasada en el primer programa de la sexta temporada de Radio Tarascá y hacemos que nos deje una pregunta. El invitado tiene que dejar una pregunta al invitado del siguiente. Mm. Entonces, el monaguillo nos formuló, bueno, te formuló esta pregunta que vas a escuchar ahora. Vamos. Soy Sergio Fernández, el monaguillo, y mi pregunta para el invitado de Radio Tarascá de esta semana es la siguiente. ¿Cómo haces el gazpacho? ¿Le pones pepino? ¿Le echas comino? Ahí está la pregunta. Y dúchate. Sabía que la invitada era yo, ¿no? Sí, vamos a ver. Se me escapó a mí. Pues he de decirte de varias cosas. Una, menos mal que hay humoristas en este país. Dos, soy una analfabeta profunda en los temas de cocinar, no de comer, que me gusta mucho. Así que me costaría hasta decirte la receta del gazpacho. Sé que tiene pepino, con la que se ha montado este año con los pepinos. ¡Vivan los pepinos españoles! ¡Viva! Y los tomates. Pero a partir de ahí me costaría decirte, ¿eh? Creo que solo me sé hacer la papilla de mi hijo. Y todavía tiene un año, cuando empieza a pedir más cosas. Y eso que es fácil, ¿no? Que solo tiene que tragar. Bueno, hay que elegir la patata, la zanahoria, no sé qué. Y la de frutas. Vale. Y la de frutas, que esa se me da muy bien. Pero a partir de ahí, cuando ya tiene dientes, empieza la cosa a ponerse chunga. Y chungo, bueno, primero mandamos un saludito al monaguillo de la parroquia, ahí en programa nocturno de Onda Cero. Y lo que te estaba diciendo, que chungo es el test que se prepara todas las semanas nuestro copresentador Zampas Miel, rellenito bueno. McEnhan. Voy a abrir mi ordenador portátil. Abre su ordenador portátil. Dame, ¿ha visto última tecnología? Tiempo, última tecnología. Sí, por ejemplo. Pero este no te va a fallar. Esto no, es lo bueno que tiene. Es que no te va a quedar colgado, tostado, nada. Esto tiene una pantalla. Como mucho se te puede caer la hoja. Pero... Y es un formulario rápido. Son preguntas rápidas. O sea, no me hagas como el monaguillo. Que se las piensa y se las piensa. No, que bueno, se las piensa. Se extiende bastante. Y no. Bueno, de sí o no, casi. De sí o no. Te puedes extender, broma. Venga, pues vamos para allá. Porque esta sección la realiza Rellenito McEnhan. Vamos allá, Rellenito. Qué bonito, cada vez me deja más sorprendido con mi entradilla, macho. ¿Ha visto, no? Eso me gusta, me encanta el eco cuando me lo metes. Es un efecto que te meto ya ahí. Bueno, pues empezamos ya, rápidamente. ¿Cera o maquinilla eléctrica? Cera. ¿Dormir a oscuras o con algo de luz? A oscuras, totalmente. ¿Ver el amanecer en la montaña o en la playa? Playa. ¿Sangría o tinto de verano? Tinto de verano. ¿Con limón o sin limón? Con los dos, con limón. Con limón, siempre, por supuesto. Siempre. ¿Bikini o enterizo? Bikini, siempre, o traje de baño. La otra opción no existe. ¿Con o sin picante? Sin, hay de decir que soy poco atrevida. Cuidado, sí, es que luego el estómago... El estómago de hacia abajo, sí. ¿Pelo liso o rizado? Pues yo lo tengo rizado, pero a veces me lo alisan. ¿Siesta o novela en la tele? Ah, siesta de dormir, ¿no? Siesta de dormir. Ah, también, ¿siesta o no el, está? Pero ¿y se puede elegir el o...? O sea, ¿la siesta, el o no? No, no el o no. Siesta. Siesta. ¿Aerosol o rolón? Rolón. Dice Juanma que eso deja mancha. ¿Es verdad? Depende de cuál. Ah, bueno, depende de cuál, depende, ¿verdad? Depende, depende. Luego hacemos intercambio de nombres. Venga, vale. ¿Bombero, torero o futbolista? Futbolista, soy una enferma del fútbol. Pero bueno, va con doble sentido. Digo, no, si no, no, para jugar, para jugar. Para lo otro me gustan periodistas. Ese te nota en Twitter, futbolera. ¿Roma o Nueva York? Nueva York, la Roma del siglo XXI. ¿Comedia o romántica? Pues depende también, depende del día, depende del momento y a veces que hay incluso comedias románticas. ¿Falda o pantalón? Pantalón. Y ya estamos con la última, que es ¿sándwich vegetal o hamburguesa con queso? Hamburguesa, grasa, queso, bacon, y no hace falta ni lechuga. Bueno, y ahora, mira, ahora ya para terminar, Juanma, esto lo voy a meter yo porque yo quiero. ¿Eh? Si tú me dejas. Venga, vale. Le voy a preguntar otras cositas más. Espera. Le dejo porque esta sección la hace... ¡Rellenito Mackenja! Gracias, Juan Manuel. Venga, vamos. ¿Podrías vivir sin llorar? No, sería un poco sano. Imposible. Llorar. De alegría también, ¿eh? ¿Podrías vivir sin música? Nunca, jamás. Ahí sí que me moriría. ¿Podrías vivir sin mirar la hora? Sí, en vacaciones. ¿Estás segura? Seguro. Bueno, la hora la marcará mi hijo. Cuando tiene hambre, cuando hay que cambiar el pañal. Efectivamente, hay que estar mirando. Y sin maquillaje se vive, la piel sobre todo vive bastante mejor. Es verdad que estamos más guapas y sobre todo te levantas a las 4 de la mañana, pero se puede y se debe. ¿Vivirías sin mojar el pan en la yema del huevo frito? No, si no, no, no. ¿Para qué quieres el huevo frito? ¿Podrías vivir sin decir palabrotas? No. Suele pasar. Intento en la tele que no. Pero en la vida alguna. No. Claro, no, no. Estás un poquito así, ¿verdad? Están en el diccionario, por cierto. O sea, que se pueden decir las tacos, digo. Y esta que viene ahora, mira, a lo mejor podría vivir sin tirarte un pedillo. No, porque reventaría por algún lado. Joder, rellenito. Ahí ya tú le das el fin ya cuando haces el triple ese como el árbitro. O no, sigo ya con las tres que me quedan. No, es por una buena respuesta que... Ah, bueno, te ha venido para animar, para animar. Pa animar. ¿Podría vivir sin chocolate? No. Cosas dice, relleno. ¿Tú puedes vivir sin chocolate relleno? Pues yo sí. Pero ¿cómo se puede ser tan mentiroso? Bueno, hay más presuntamente. Pero no, es que no, nadie ha dicho que haya que decir la verdad. A mí no me habéis avisado, ¿no? Ah, bueno, pero joder, hombre, hay que decir un poquito. Hay que... No sé si, venga. Y luego, mira, las dos últimas. ¿Podría vivir sin prensa rosa? Sí. Perfectamente, ¿no? Si me dices prensa sin apellidos, te diría que no. Si le pones algún apellido, ya le pongo pegas. Y la última, ¿podría vivir sin una almohada? Sí, ahora, mi cuello, que ya está fastidiado de la tensión, viviría peor. Pero sí, claro, podría dormir en el suelo perfectamente. Madre no mía. Sería la primera vez. Bueno, pues aquí ha acabado. Rambo, pero es así, ¿eh? Es así. Rambo, sí. Rambo, pero del periodismo. Has trabajado con la agencia EFE, en radio con Iñaki Gabilondo, con nuestro compadre Tony Garrido, el ojazos azul. ¡Ojazos! ¡Qué ojazos tiene ese hombre! Increíble. ¡Qué voz! Sí, qué sí, voz, qué voz. Penetrante. Y finalmente, en la televisión, ¿con qué te quedas de cada medio? Sé que es una pregunta un poco... No, pero es que fíjate, ahora no tengo que elegir. En esto sí que no es una respuesta hecha. Es que estoy en Televisión Española, es que los lunes voy con nuestro Garrido y además de vez en cuando me dejan escribir de fútbol, por ejemplo, en El Mundo o de Gaddafi en El País. Con lo cual, ¿para qué elegir? Si tú puedes tener, ¿verdad?, en tu equipo, vamos a ver, hablemos de fútbol. En el Atleti puedes tener a los 5 mejores jugadores del mundo, ¿por qué vas a querer a 4, a 3, a 2 o a 1? Si puedes tener a los 5, ¿no? Ya, porque lo quiere Gil Marín y compañía. Bueno, ya, si esto es otro debate, esto es otro debate. No va mal, ¿eh? No va mal la cosa, ¿no? No va mal, bueno, vamos a ver. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Bueno, ¿y qué te gusta más de cada uno de ellos? Bueno, la tele yo creo que llega teóricamente a más gente. Por ejemplo, en asuntos que a mí me gusten denunciar mucho, creo que es más fácil que una imagen le entre a la gente en sus casas. El Cuerno de África, no tienen más que sacar la imagen y ya todos sabemos de qué estamos hablando. La radio me gusta, que es más directa también en eso, y Garrido lo demuestra. Y en prensa, que tienes más espacio, puedes explicar un poco más. Pues un poco más hablar del Madrid o del Barça con un poquito más de hueco. La radio lo que tienes es que puedes ir en pijama. También. Puedes ir en chándal, ¿me entiendes lo que te digo? Con despeinado. ¿Cómo haces tú? ¿O cómo hago yo? Yo sí, yo de vez en cuando me puedes bajo con comer mientras, puedes, en fin, pues estar. En la tele te pillan, te pillan. Ahí esto es lo malo. Te pillan. Bueno, y ahora que hablamos de pillar, cuéntanos alguna situación de estas que te pillan, algo en el trabajo que te haya hecho decir tierra, trágame. ¿O alguna anécdota en el extranjero? Porque... Pues, bueno, tierra trágame cuando acabó la entrevista con el presidente de Irán y vi que todos los medios al encender el móvil destacaban que se me había caído el velo. Y claro, estaba en un país en el que las mujeres obligatoriamente tienen que llevar el velo. Pero me han pasado también cosas curiosas o graciosas, que te entra la risa a mitad de una entrevista con un político y no puedas dejar de reírte. Pero no te estás riendo lo que dices, simplemente te ríes. Como cuando éramos pequeños y te obligaban a ir a misa y te entraba la risa, pues lo mismo. Y a mí me ha pasado. Y miras a un tertuliano buscando caras seria y se está riendo más que tú, con lo cual... Y se pasa mal, ¿eh? Relleno, se pasa mal. Hombre, que sí se pasa mal. ¿Buscas algún pensamiento así que digas algo grave? Y no, imposible. No, no. Mira, a mí, ahora que recuerdas eso, me pasó hace poquito, antes del verano, rodando para Fuga de Cerebros 2, que todavía no se ha estrenado, se estrenará en diciembre. Bueno, nos tiramos como media hora para poder rodar aquella... Y encima estaba con Adrián Lastra y con Canco Rodríguez, y era imposible, no nos podíamos mirar a la cara y era por... Todo partido de la risa por una situación... Sí, pero tú fíjate que cuando ya te pones a reír dices, venga, que sea lo que Dios quiera, ya me río, que sea... Me da igual, ya sabes lo que ya, te digo. Ya te luego entregas ya a la ya risa. Acaba, claro, oye, además lo que decíamos antes, ¿hay que pedir perdón por ser feliz? No, que intentar ser feliz. Pues sí, lo bonito que es eso. Y la alegría que da. Bueno, pues poco más, como diría en el piloto ese que tengo de Tarajá, porque este al final se va a comer todas las cortezas. Pero y, si no le he metido mano toda, todavía a las cortezas, y macho. Y todas las anchoas. Joder. Y una cosa, para nosotros ha sido un gustazo tenerte aquí. Joder, yo estoy encantada, vamos. Y además, esta frase que preside este estudio de radio es que me pone tanto, a mí no me digas que no se puede hacer, de la asociación. Es que es la frase que define o debería definir la vida de cualquiera. Ya sé que define la tuya. Pero define la de muchos otros, y pues yo sí, me incluyo. Cuando te dicen no se puede hacer, entonces es cuando hay que pelearlo más. Y yo la tengo ahí para cuando entran los niños, es verdad, la asociación, eso, la vean y digan ahí va. Y cuando miran abajo el cuadro y digan ahí va, pues tú también, amigo, tú, si no es ahí, es en otro aspecto. Exacto, pero hay que pues pelear. Bueno, pues ya que dices que a mí no me digas que no se puede hacer, pues no me digas que no me puedes acompañar tú ahora, que vamos a cerrar aquí, vamos a ir apagando todo, las lucecitas, recogiendo. Date una vueltecita conmigo por el barrio para hombre, que veas está tú hecho. Cómo está el percal. ¿Tú haces de guía? Yo hago de guía. Tú me vas contando todo, ¿no? Pues yo te voy a ir contando, y la verdad que si te voy a ir contando, mira, aquí desde hace 5 años nos falta la media cera. Aquí no tenemos luz en las instalaciones deportivas. Aquí tenemos grietas en los bloques por cuando hicieron el metro, pues a causa de eso, y están los bloques que bueno, pues todos agrietados y ahí nadie puede ir por medio y todo el mundo se lava las manos. Hay que verlo. Te para voy a contar un montón de cosas más, pero las vas a ver tú. Y tú que estás tan cerca, apúntalas que tú, que estás tan cerca de esos políticos mañaneros, pues para que... Para que lo sepan. No estaría de más que también invitarais a alguno y que lo viera. Porque está muy bien hablar desde ciertos sitios, pero hay que ver la realidad de la gente de los barrios. Sí, bueno, aquí vino Ana Botella... Eso es lo que iba a decir yo. Aquí, vino Ana Botella y se fue un poquito... Se fue calda. Bueno, yo estuve ahí en primera plana y le dije, venga usted conmigo por él. Hiciste de guía también. Hice de guía y bueno, tengo que decir que sí que algunas cosas las arregló. Ya, pero porque la llevaste tú a que lo viera, si no... Sí, estaban todos los medios de comunicación ahí metiendo y dijo, uy, Lani me va a buscar la avería. O ahora o nunca, ¿no? Y ahora o nunca. Y algunas cosas sí llegaron, pero otras tantas no han llegado. Pues hay que insistir, ¿eh? Sí, hay que insistir. Pues venga, vamos a dar una vueltecita y hacemos de guía antes de que se vaya la luz. Oyentes de Radio Tarascá, nosotros nos vamos a dar un paseo por la calle. Oye, tú haces de escolta, porque la gente va a empezar a parar. Hombre, claro, Pastor, de escolta, niño, ahora mismo me pongo el pinganillo este de escuchar música en el teléfono y parece que voy de guardaespaldas. Eso sí, me voy a llevar las aceitunas y las cortezas para el camino, ¿vale? Eso, venga, eso vale, está perfecto. Hecho. Dale. Pues venga, vámonos, hasta la Adiós. Próxima semana, oyente. Chao. Chao.